Hola de nuevo, te doy la bienvenida a este podcast, a este nuevo audio en el que hablo solo. Me llamo Miguel y hoy te voy a hablar sobre life hacks o tips para tu vida. Con esta canción de los Zombie Dandies, Halloween Again, vuelvo con otro audio en el que, bueno, hablar de ello, te voy a dar tips, te voy a dar consejos, no. O bueno, tal vez sí, un poco de forma encubierta, pero no, te voy a hacer una pequeña crítica al resto. Te cuento dónde surge todo esto. Haciendo scroll infinito de este en Twitter hace unos días, fui a dar con varios tweets seguidos que hablaban sobre redefinir tu profesión y encontrar una motivación laboral en la vida, o una motivación. El clásico, no sabes qué hacer en tu vida, descúbrelo con las 13 mejores entradas al respecto. O los 50 consejos para tener alguna pista sobre qué hacer en tu vida. Bueno, sea cual sea la duda existencial que compartamos y que esté de moda, o que lo haya estado durante los últimos 50 años, como podría ser esta, es muy fácil encontrar algún bloguero que la trate y te la ofrezca previa suscripción en su newsletter y unos buenos consejos para salir del atolladero y hacer brillar tu vida. Siempre está, siempre hay algo, siempre vas a encontrar esa super respuesta a tu pregunta googleada. O bueno, eso es lo que prometen. Eligiendo muy bien las palabras, con un marketing impecable y trabajado, pero con unos contenidos genéricos que en la mayoría de los casos son más dignos de la sección comercial de los libros de autoayuda. Que no voy a tirar todo al mismo saco. Yo he leído algunos cuantos libros de este tipo y algunos han influido mucho en mi forma de pensar. Pero los libros de autoayuda, como dice Berto Romero, suelen ayudar más al que los escribe o a su bolsillo. Y si fueran una ayuda para el lector, no serían auto, ¿no? Porque no salen del mismo, sino de una tercera persona que muchas veces se limita a soltar obviedades. Obviedades y refranes con unas palabras bonitas y actuales. El contenido de estos blogs, bueno, pues parece beber de estas fuentes de libros de autoayuda, pero se queda en una capa más superficial. Sueltan frases típicas que a una persona con problemas reales no le sirven para nada. Dile a alguien que esté en un estado de depresión que la vida es bella, que todo es relativo y que si se activa logrará positivizar su visión. Si a esa persona deprimida le quedase un ápice de energía, probablemente quisiera emplearla para agredir al bien intencionado gurú. De fondo, una canción que se llama Zombie Nation, todo va a ser zombies últimamente, de un tal José Travieso. Una especie de base hip hop o algo así. Pero bueno, en lo que estaba, que poco sirven estas frasecitas muchas veces, sobre todo para el que de verdad está de bajón. Es que cabrean más que otra cosa muchas veces, o te dan una falsa esperanza que luego no es tan fácil de aplicar esos consejos. Y es que la vida, según lo veo yo, no tiene tips, no hay life hacks que valgan, que se sean universales o que resulten verdaderamente útiles para alguien que ha perdido la fe en la vida o en el ser humano, o que está deprimido, o que acaba de perder a un ser querido, o que ha sido despedido, o sencilla y llanamente que siente tristeza o enfado o cualquiera de esas emociones calificadas como negativas. Por eso yo reivindico el derecho a pasar por esas fases y, al igual que el derecho a ser improductivos, a estar en el hoyo, a enfadarse, aunque seguro que se nos ha inculcado que eso no sea política o socialmente correcto. Y reivindico la libertad y la independencia de esa horda de blogueros y coach que, con su buena intención y sus ganas de hacer negocio con ello, nos dan la tabarra y sus consejos fáciles y semi-gratuitos. Y ojo que, bueno, yo también he caído un poco ahí, yo creo, en el blog, pero bueno, aceptando incoherencias propias. Así que cada cual que sea su propio maestro. Bueno, podemos ser interdependientes, no totalmente independientes, pero podemos escuchar la experiencia de otros y tener un poco de criterio y una capacidad de análisis para aplicarlo o no a nuestras vidas. Y sí, ya sé que prometí algo de humor o algo así en el anterior audio, pero bueno, cosas que todavía no salen. Lo que tengo claro es que no quiero que este podcast sea una forma de evadirse, como otros podcasts que se basan en el humor y pretenden eso, la evasión. Ayer además escuché otro en el que decía que su objetivo era que te evadas y a la vez que pienses. Eso no tiene sentido. Si te evades, no piensas. Así que os dejo con una nueva canción, se llama Caroline, de Tenpenny Joe. Y bueno, ya sabes, si tienes algo que comentar, por ahí abajo se puede. En mi blog puedes leer más sobre estos temas que suelo escribir de ellos, últimamente me dedico más a grabar que a escribir. En mi blog sé volar, pero no me acuerdo. Y nada, sigo sin dar el Twitter porque es que no voy a interactuar. Igual algún día le doy un sentido, pero de momento nada. Un saludo y ya sabes, sé libre de toda reflexión, sé libre de todo ti, no dependas de ellos y vive.